más rockero y más odioso. Toma asiento y prepárate para otro Peor es Nada, junto a Sammy Bahamontes en tu radio favorita, Radio Manque. Muy bien, estamos listos, por supuesto, acá en otro Peor en Nada, Radio Manque, por supuesto, representando la radio comunitaria, Radio Popular, por supuesto, entregando información, actividades de nuestra ciudad de Rancagua. ¿Sabías tú que antiguamente Rancagua se llamaba Rancagua, Jaime? Pero claro, todavía la llamamos con su nombre original. Original, con su nombre autóctono acá, y no le llamamos Villa Santa Cruz de Triana como le pusieron. Exactamente. Mira, y eso es un punto súper importante porque nadie, o sea, la gran mayoría no sabe que acá en Rancagua también hubieron peleas de los mapuches contra los españoles, ¿cachai? Loco, en tu piso han pisado mapuches y han pisado lonco y varias guerras acá que se han librado defendiendo a la nación mapuche. Y eso sin duda fue un tema que se tocó hace cualquier año acá en La Manque, igual con los compañeros del famoso colectivo Cachapoal 1541. Eso, por Rancagua. Rancagua es parte también del Gualmapu. Exactamente. Así que aprovechamos de mandar todo un saludo a la tierra ahí que sigue resistiendo. Luchando. Y en estos días más aún todavía, con hay gente que todavía quiere extender el toque de queda por los incendios y sacar provecho ahí económico de eso. Estamos hablando de las forestales, así que abajo las forestales y arriba el Gualmapu libre, decimos desde La Manque. No, y más aún porque el 20 se viene una movilización de las comunidades por la causa mapuche, ¿cierto? Liderada por el padre del famoso Weichafe Camilo Catrillanca, Don Marcelo, por supuesto, convocando a la gente alrededor de todo Chile para que se manifieste ahí y defienda las causas de nuestro tan querido y aguerrido también, ¿por qué no?, pueblo originario, el único que no fue conquistado por los españoles. Mira qué lindo. Un poco de historia acá en Peor en Nada, por supuesto, para darle la bienvenida, pues chiquillos. Darle la bienvenida, por supuesto, al... Ya no tengo el número ya, ¿cierto? Pero seguramente estamos por el quinto capítulo o el sexto de la temporada número 3. No, perdón, de la temporada número 2 de El Peor en Nada acá. ¿Por dónde más? Por Radio Manque, por compadre. Por la www.radiomanque.org, tu radio comunitaria. Tu radio regalonas, ¿cierto? Y tu radio donde cuentan la verdad, ¿cierto? Donde no vamos a estar inventando noticias donde no hay, ¿cierto? Como hizo Mega, por ejemplo. Quinto capítulo. El quinto capítulo, por ahí estaba. ¿Cierto? Estábamos viendo, buceando en los archivos de Radio Manque. Oye, buenísimo, un quinto capítulo, sin duda tenemos cargadito, la pauta, chiquillos, para entregarle información verídica, veraz y rápida, con datos certeros. Y es por eso que yo quiero partir este primer bloque, por supuesto, preguntándole al Jaime. Jaime, ¿qué se te llega a la cabeza cuando digo 3.000? ¿3.000? ¿Pero 3.000 qué? Puede ser 3.000 de cualquier cosa, ¿no? 3.000 millones, son el 0.5% del robo de los pacos acá en Chile. ¿Puede ser? Puede ser, sí. ¿Qué más puede ser? Está difícil. A ver, pueden ser muchas cosas. 3.000 personas enrabiadas, puede ser también. 3.000 personas enrabiadas, y es que estuviste cerquita, porque 3.000 personas, nada más que 3.000 personas estuvieron manifestándose el día viernes 8 de marzo en la gran marcha feminista, la huelga feminista que se dio en todo Chile. Y por supuesto Rancagua no se quedó atrás. Marcharon más de 3.000 personas, chiquillos. Una marcha histórica, legendaria, por supuesto. Y en Chile, ¿cuánto fue? Santiago solamente fue 190.000 personas. En una marcha que cambió y removió todos los paradigmas y todos los cimientos de esta maldita sociedad. Y es que estamos hablando que lo feminista vino a romperlo todo, vino a cuestionarlo todo, ¿cierto? Y salieron varios que después se habían sumado, ¿cierto? Oye, después era raro, pero todo Chile era feminista. Algo pasó ahí. Y sin duda, ¿no es cierto? Quienes estaban en contra de esta marcha después se querían subir al carro. Ya que estamos hablando que la señorita ministra del CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, la señora Pla, la ministra Pla, ¿cierto? Hizo Pla. Porque sin duda, después, o sea, cuando estaban los días posteriores, o sea, previos a la gran marcha feminista, ¿cierto? Después que cuando queda la gran escoba y muchas personas por la calle, muchas chiquillas, compañeras, ¿cierto? Después, para el otro día, se suma a la causa. ¿No será un poquito cara y raja usted, oiga, ministra Pla? Pero totalmente, pues, totalmente. O sea, estamos hablando que la ministra Pla estuvo, ¿cuántos días? A ver, 3 días, 4 días, diciéndonos que no la representa la marcha de las mujeres. También salió al paso este buen imbécil del Iván Moreira, que estaba pidiendo el raspadito de la olla a los de Penta, ¿cierto? Y finalmente, cuando llegamos al viernes 8 y están las chiquillas ahí combatiendo en la calle, ¿cierto? Ella se suma, dice que sin duda fue un gran avance en la mujer. Y no me van a creer nada, Jaime. ¿Qué salió más? El ministro Monkever. No, otro más. Otro, no. Fue el ministro del Trabajo. Monkever. ¿Monkever? Sí, está bien entonces. Salió el ministro Monkever diciendo la siguiente frase, y por favor, esto es para el bronce. Nadie ha hecho más por el feminismo y la mujer que el presidente Piñera. ¡Compadre! ¡Ay, pero cómo! ¿Y la autocrítica dónde queda ahí? Sin duda, palabras que son para el bronce. Y son para el bronce porque sin duda es que vamos a la balanza y vemos quién hizo más, quién hizo menos en las gestiones de Bachelet, en las gestiones de Piñera, ¿cierto? Solamente 2 dedos de frente para ver que por lo menos en Bachelet, ¿cierto? En la gestión bacheletista, se pudo legalizar el aborto en 3 causales, ¿cierto? Lo que en la gestión de Piñera está pero totalmente inalcanzable. Inalcanzable porque sin duda los intereses de la iglesia estaban ahí cuidando todo el ganado, ¿cierto? Para que no saliera. ¿Y qué pasó finalmente? El gobierno de Piñera, ¿qué hizo? Ponerle trabas a las chiquillas para que no abortaran. Con el famoso protocolo de conciencia, el maldito protocolo de conciencia que sin duda causó una gran caída y un gran tropiezo para la gran conquista que, aunque es mínima, ¿cierto? Significó un pequeño paso de dignidad para las compañeras. ¿Qué pensáis tú? ¿Gestión de Bachelet o gestión de Piñera en feminismo? De las compañeras que se han movilizado. O sea, a ellas corresponde el logro. Yo creo que Bachelet, si bien llegó también al... Porque también se subió al carro. O sea, era la primera presidenta mujer. Generó mucha expectativa en torno a que iba a representar a todas las mujeres, que se venía una nueva era y todo. Y si bien, claro, mediáticamente puede haber generado ciertas diferencias, ya no da lo mismo si es una mujer presidenta, también eso simbólicamente le dio algo a las mujeres, que eso no es menor también, pero no tiene que ver, por ejemplo, en muchas casas, mucha gente también veía como eso como un empuje. Ahora, efectivamente, bien poco se ha hecho en el país todavía para el tema de realmente poder hablar de políticas públicas con equidad de género. Para eso nos falta muchísimo. Tenemos muy pocas cosas, o sea, tenemos solamente un prenatal y un postnatal. Tenemos un aborto limitado, no el derecho al aborto. Entonces, eso se, es un avance, pero el movimiento feminista no lo reconocen como un triunfo, porque no es, no es lo que están pidiendo. Todavía chicas están muriendo por abortos clandestinos. Oye, no me vaya a creer quién también se subió al carro, po. ¿Quién más? A ver, a ver. Cecilia Pérez, po. Cecilia Pérez, la vocera del gobierno. Ah, pero obviamente, pues cómo no iba a subirse a este carro. ¿Ah? Este, bueno, cuando las cosas van bien, se quiere subir todo al carro. Es que hay un tema ahí, porque esta segunda gestión de Piñera, claro, viene como un Piñera, una derecha recargada que ya tiene la experiencia de haber tenido un periodo de gobierno antes. Y el gran escollo que enfrentaron también en su primera gestión fue la calle. Fueron las movilizaciones, recordemos las movilizaciones estudiantiles, la enorme masa de gente que desde ahí el gobierno de Piñera se empezó a venir a pique, hasta que finalmente terminó mal y terminó perdiendo y no pudiendo su coalición entregarle el gobierno a alguien de su propio color político. Entonces se cuidan mucho de eso ahora. Exacto. Entonces, cualquier cosa, ellos como que están con todas las causas. Es muy gracioso porque en el discurso, sí, pues ellos apoyan todo. Y si hay que ser feminista, hay que ser feminista. Y si hay que estar en contra del cambio climático, están contra el cambio climático. Que puede ser una hueá también populista, porque este gobierno es populista. Absolutamente populista, porque por una parte, y Cecilia Pérez, que como vocera de gobierno, que en primera fila está haciendo eso, es decirle que sí, en el fondo, a la calle, no querer enfrentarse, porque en el primer gobierno Piñera cometió errores grandes. Acuérdense que los movimientos sociales pedían y siguen pidiendo fin al lucro, desmercantilizar la educación, mientras el presidente lo que hacía era afirmar que la educación es un bien de consumo. Entonces ahí había un choque, habían dos visiones totalmente contrapuestas. Entonces ahora parece que intentan como amalgamar eso de mala manera, juntar cosas que no pegan ni juntan, pero discursivamente con la idea de quedar bien con todos políticamente. Pero en legislaciones y en cosas de fondo, claro que no. Pues a Piñera los chistes machistas se le salen apenas lo dejan un rato ser un poco como es y se le sale al tiro. No, y te acordás, ya sabes que no sé en cuál pueblo estaba, creo que fue para el sur. Estaba Piñera en su calidad de candidato, creo, y se está presentando frente a una gran multitud. Y él pronunció, ya, ¿qué pasa si las mujeres se pueden hacer las muertas y los hombres, los vivos? Claro, los vivos, y nos ponemos sobre sobre la chiquilla. Así como se le salió el machismo, pero guau. Wow, no, totalmente. O sea, ni por ningún lado, ni por chiste, ni nada. Nada, por olvídate. No. Mira, dice la Cecilia. Aparte, muy malo también el chiste. Aparte, fome. Aparte fome. Ya de todo lo criticable por ser machista. Fome. Exacto. Exactamente. Dice Cecilia Pérez, esto fue 4 días antes de la marcha, como para hacer un comparativo, ¿cierto? No hay que hacer huelgas, sino que al contrario, los derechos de la mujer se consiguen movilizándose entre todos, liderándolos como lo estamos haciendo en nuestro gobierno. O sea, ¿por dónde, pues, compadre? ¿Ah? ¿Por dónde? ¿Qué gran ganada han sacado? Porque eso pregunto yo. Porque si, o sea, Cecilia Pérez si dice eso, y si las mujeres en el gobierno de Piñera estuvieran tan felices con la gestión feminista de este gobierno, no habrían salido a marchar en una movilización histórica. Exacto. O sea, ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir que fue más de 1 millón de personas. Estamos hablando de una huelga que más encima, puta, han estado los días, porque el día 7, ¿cierto? Hubieron dos femicidios, que fue uno en Recoleta y otro no me recuerdo en dónde, ¿cachai? Y eso sin duda que también calentó los motores, ¿cachai? Para una convocatoria que fue masiva, fue popular, ¿cachai? Porque en la marcha había compañeras de todos lados, ¿cachai o no? Y que sin duda fue histórica. histórica, porque durante los siguientes días, quienes fueron la gran noticia, fueron las compañeras con su marcha que vinieron a removerlo todo. Y eso merece un aplauso gigante, gigante, por supuesto, chiquillos, del peor es nada. Así que, compañera, bacán por ustedes, me alegro, caleta. Y eso es tarea también para nosotros, para que nos cuestionemos y que nos revisemos por dentro y que nos preguntemos qué es ser hombre en esta sociedad, ¿o no? Vamos a un temita. Eso. Vamos a un temita entonces, ¿qué chiquillo? Vamos a ir a escuchar? Jane Addiction, Jane Says. ¿Viene cargado el rock and roll hoy día o no? Pero claro, pues compañero, como siempre, ¿no? Entonces nos vemos en el segundo bloque. Oigan, no se despegue, no se despegue. Siga sintonizando, pero en nada por Radio Mankey. Deje ese dedo ahí, oiga, déjelo ahí nomás. No deje de sintonizarnos. Radioactiva. Volvemos ya con este segundo bloque del Peor en Nada. Siendo día martes 12 de marzo, las 20:36 de la tarde. Todavía joven la noche, por supuesto, estamos un día martes. No sé por qué me da ese como esa cosita así como traviesa los días martes. ¿Qué será eso? ¿Será que el programa es como una terapia? Bueno, para mí es una terapia venir para la radio. No, total, pero no es el único que le pasa. ¿Sí? Mucha gente que ha estado aquí en Radio Man que... Siento que lo puedo soltar todo. Renovada después. ¿Cierto? O sea, yo cuando me voy así como liviano. Sí. Me voy así como... ¿Sí? ¿Te ha pasado eso? Por supuesto. ¿Cierto? Así como que lo soltáis todo. Dejan las cosas en la onda de radio y van y viajan. Exactamente. ¿Qué pensás tú? Galaxias. No, si es verdad. ¿Sí? Un día nos vamos a ir en esa ola. No, ustedes no van, no, compadre. No es momento, pero... ¿En abril? No, pero las ondas de radio son de las pocas que logran salir de la atmósfera y pueden llegar a incluso galaxias lejanas. ¿Me estáis guayando? Sí, así es. De hecho... Muchos astrónomos, lo que su forma para estudiar si existen otras civilizaciones inteligentes fuera de la supuesta inteligencia que hay aquí, es estudiar las ondas de radio en el espacio. ¿Sí? La radio tiene su magia, ¿viste? Tiene ahí... La media volada que te fuiste, Jaime. Obvio, pues no van a estudiar la tele. No, pues menos... El mega. No. Ahora noticias, no. ¿Qué? Olvídate. Oye, ¿qué programa más burdo de noticias? No, y dicen que fue un error de la edición, una cuestión así, y se sacan los pillos con pura weá, weón. No, y ¿sabís cómo fue? Cuéntalo, weón. ¿Qué fue? O sea, para que vean el nivel de medios de comunicación en Chile, de gente que es profesional, se supone, que... Ya. Fabrican montaje y todo el cuento. Ahora noticias, le informan al departamento de prensa que estaba quedando... O sea, que había manifestación en Valparaíso, en la plaza típica donde está la Armada en Valparaíso. Sotomayor, si no me equivoco. Sí, vos. ¿Se llama? Ya. Y no tenían ningún equipo ahí. Su equipo estaba en otro lado. Entonces, para sacar la noticia, tenían que ponerle algunas imágenes. Y el editor del programa... se pone a buscar en redes sociales, o sea, se metió así a cachar en internet. Plaza Sotomayor. De salón. Y sacó una cuestión que era antigua y la tiró al aire. O sea, con ese nivel de rigurosidad para informar. ¿Sabes qué? Yo sinceramente pienso que a lo mejor está con una piscola el bueno haciendo eso, la pega. ¿Quién sabe? Pero... No, pues pésimo. No, al hombre le costó la pega, pero al de más arriba no, pues. Porque ahí debió... O sea, es un error, pero... Gravísimo. Pues, o sea, yo lo mínimo que pido es que cualquier persona que esté escuchando ahora no le compre, pero absolutamente nada a... Ahora Noticias. Es que me da así como... O sea... Un editor de un canal grande, estamos hablando de Megavisión, ¿cierto? Con años de trayectoria, que se mande una ordinarie de ese nivel, ¿cachai? O sea, estamos hablando de un editor que al weón le pagan millones de pesos, po, weón. Sí, pues no es. Millones no de es, pesos, no po, eso, weón. O sea, no es para que el weón le diga, hey, date una imagen de tal plaza. Ah, ya, YouTube. Plaza Sotomayor. Entonces, que el weón, ¿cachai? Ponga esas imágenes de... No, wey, o sea, tienen un montón de recursos para hacer... ¿Qué chucha, weón, estamos no hablando, bien, weón? ¿Qué onda el weón? Yo, insisto, debió estar con una piscola el weón al lado trabajando seguramente. ¿Qué haces tú? Puede ser. Es sospechoso. Sospechoso, yo creo, más de una. Y por eso que le damos también... Con idea... perversa en su cabeza de perjudicar a las luchas sociales. Es que antes lo hacían como más delicadamente, y ahora fue, pero una ordinariedad total, grotesco. Sí, pues TVN siempre ha hecho eso. O sea, ponía Cuando vamos a hablar de la marcha estudiantil y, ya, mira, mira. Y la imagen de fondo que tiran siempre de una así, encapuchado, destrucción y de marchas pasadas, eso ya es para predisponer a la gente de... Hagamos el ejemplo. Voy a poner Plaza Los Héroes en YouTube. Pero es que no pasa nada. La... No, sí, tranquilo. Ya, ya. Me salió un video. Ya, está sonando, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué está pasando ahora en Plaza Los Héroes? En Plaza Los Héroes, don Jaime está... Hay una jornada de cuenta. Hay una jornada de cuenta donde hay... Hay un sonido de la plaza. Está la catedral. Esto está... Esta plaza... es la Plaza de Los Héroes. Esto no, esto no te arranca, ya, ya. La guay es que los guanes están bailando cueca. Y ahí y se ven como unas 50 personas bailando cueca, cueca urbana, ¿cierto? Y todo eso lo podemos hacer pasar como si estuviera pasando ya, ahora, en Plaza Los Héroes. Así fabrican noticias, pero que usted se dé cuenta, todo es, en definitiva, una mentira. Ordinario de mierda, weón. Por eso, siempre, pensamiento crítico, ocupar el cerebro, filtrar los mensajes, porque uno no se puede fiar ciegamente de lo que le están diciendo ahí. Oye, hablando de cagadas, finalmente el gobierno se va a mandar otra cagada más. Imagínate, han llegado desde el primer año de gobierno, puras cagadas. No sé si estáis leyendo el libro Tiempo... peores del que... periodista Richard Sandoval. Ya, cuente ahí que... Ya. Es un libro, ¿cachai? Que relata todas las cagadas del gobierno de Piñera en su reciente mandato, que estamos hoy, ¿cierto? Y el tipo señalaba todas las cagadas, po, weón. Quintero, Puchuncaví, la vendedora, las comerciantes mapuche en Temuco que fueron desalojadas, ¿cierto? Pura cagada que se ha mandado el gobierno el primer año. Y ahora, estamos recién a marzo, se están mandando mucha más cagada. Ya que estamos hablando que van a lanzar un proyecto de ley, compadre, para el control de identidad. Es decir, darle más fuerza a los pacos para que no los repriman, weón, y que sospechen de nosotros, weón. Oye, sí, ese proyecto que lo está respaldando fuertemente, ¿quién más? El ministro del Interior, que debería estar renunciado hace rato, Chadwick, pero sin oír a la ciudadanía, sin oír el clamor popular, se mantiene ahí en su cargo, porque obvio es primo del presidente y es un tipo con un historial político muy grande dentro del mundo de la derecha. Así es. Así que Chadwick, ¿en qué está ahora? Van a presentar un proyecto de ley, como bien decía Sammy, para entregarle mayor facultades a la policía. ¿Esto qué va a ser? El control de identidad preventivo. ¿Ya? Eso existe en la actualidad. Cualquier policía, si sospecha de algún delito o alguna cosa... Alguna persona, ¿cierto? Exacto. ¿Qué puede hacer? Puede pedirte tu identificación, ¿cierto? Así es. Y si no la tienes, te puede... la puedes corroborar tu identidad en alguna comisaría o algo así. Pero no pueden revisar tus cosas, ni revisar tu mochila, ni tu chaqueta, ni qué es lo que andas trayendo, ni situaciones de esa manera. El proyecto lo que quiere hacer es entregarle más facultades a carabineros para que, además de poder pedir tu identificación, también pueda registrar lo que tú andas trayendo. Ya sea tengas que abrir bolso, tengas que mostrar tus bolsillos. En definitiva, ese tipo de cosas. La voladita. La voladita, weón. Todo esto amparado en la idea de el combate contra la delincuencia. O sea, en un rubro que no han gestionado nada, weón. Porque la delincuencia está creciendo. Claro. Sí, pues, weón. ¿Cachai? Claro, ese es un tema igual ahí de fondo, pero el tema es, ¿esta medida realmente apunta a mejorar esas cosas, no, porque se vende súper populistamente. O sea, uno ve y muchísima gente se empieza a decir, no, sí, yo estoy de acuerdo, porque en el fondo está... ¿qué se privilegia? ¿Tener más libertades o la gente está dispuesta a ceder ciertas libertades por supuestamente tener mayor seguridad? Creo que pudiendo hacer las cosas bien, hacen las cosas mal. Y es que bajo el contexto populista que le gusta tanto este gobierno de mierda, ¿cachai? Dicen, ya, delincuencia. ¿Qué es lo que podemos hacer contra la delincuencia? Más pacos, po, weón. Darle más poder a los pacos. Y bajo ese contexto donde el gobierno nos dice, oye, ahora los pacos pueden abrir bolso, mochila, cartera. Loco, ¿te imaginas? Anda una chiquilla, ¿cachai? Que venga de la pega, con su ropa así como rota, cochina, y en su bolso tenga, no sé, pues tampones. Weón, la vergüenza, loco. La vergüenza, porque los pacos, ¿a quién le van a hacer control? Ese es el tema. Sí, pues, weón. A los pobres, pues, weón. Sí, pues, obvio. Porque es la discriminación no van a, no van a desconfiar, pues, weón. Paco es culeado, weón. Oye, y lo otro también que... en un país que donde están súper mal preparados también. Entonces, obvio, uno va a confiar en ese control cuando hay carabineros que están involucrados en casos de robos, en asalto, en inventar pruebas, ya, porque ese es todo un tema. Pues nosotros sabemos que ya, sin permitirse esto, cuando quieren cargar a alguien, lo cargan. Exactamente. Y eso lo tenemos conocido y ha llegado a tribunal, incluso montajes burdos en la Araucanía también, porque son los que hacen más ruido, pero eso pasa todos los días. Cuando los pacos están chatos de alguien, o es muy común que entre los pacos cuando, este se me botó a choro, o este ya chato, pa. No, y esta, te pueden cargar los pacos. Obvio, entonces en el momento de abrir tu mochila, es tu palabra frente a la de la autoridad. A la de la autoridad, porque ¿quién le van a creer más, weón? Si te dicen que había un cuchillo ahí. Obvio, ¿qué pasa si te cargan con droga, weón? Y como tú fuiste choro con el paco, claro, el weón, entonces, va a agarrártela contigo. Claro, entonces, ojo ahí, a veces hay... Claro, las medidas populistas tienen ese sentido de que a veces, no, sí, está bien. Yo escuchaba gente también con el típico discurso, no, que quien nada hace, nada teme. No, pues no va por ese lado. Pasa con, ojo, cuando le entregamos más facultades a la policía, a quienes tienen el monopolio de la violencia. O sea, no se le puede entregar todo a ellos porque tienen que regirse por cierta conducta, tienen que haber ciertos contrapesos. Si no, veamos lo que ocurrió con todas las facultades que se le entregó al ejército y a Fuerzas Armadas por la ley reservada del cobre. Tenemos para un programa completo. Sí, po. Y en base a eso, en base a esas facultades, se han robado miles de millones de pesos. Entonces, son, pero descarados, weón. Descarados. Si finalmente, ¿cachai? Ya, le querís dar más poder y facultades a la policía. ¿Qué más poder y facultades? ¿Qué más querís darle? Si ya lo tienen todo. O sea, ¿querís que la gente viva con miedo? ¿O que tenga un poquito más de sensación de seguridad de que puede estar por las calles porque al weón malo le pueden hacer control de identidad? Cuando pasan weá allá afuera, en la calle, y está la yuta, ¿cachai? Y no pasa la yuta, pum. Entonces, loco, esa cuestión da como para pensar, loco. Es puro humo, hay que decirlo. Es puro humo. Si usted cree que esto populismo va a traer más seguridad y todo, mire, la verdad que no es tan así. No, pum. No es tan así. No, pum, ¿cachai? Si finalmente, mira... Yo te voy a contar un caso mío. Fue una vez que yo venía saliendo de la pega, yo trabajo para el CAP, ¿cachai? Ya ando con mi bototo, ¿cachai? Que están reñidos, ¿cachai? Porque en el campo hay tierra, hay piedra, muchas weas. La ropa igual, ¿cachai? Con tierra, bien aguerrida, ¿cachai? Bien reñida. Y de pronto voy con un amigo en auto. Y paramos en un supermercado, no me recuerdo el nombre, pero el que está por ahí por la 25, el Home Center Sodimac. Ah, ya. Vale, sí. Ya. Y fuimos, yo no quería entrar, pues, así que esperé al amigo mío fuera del auto del po. Y se me acerca una guardia de seguridad y me ve feo. Ya. Yo no la pesqué al principio, pero notaba que yo caminaba y me seguían viendo. Yo no se da cuenta igual, po, weón, porque finalmente, ¿cachai? Tú veís que te miran, porque estos tipos no saben hacer la más piola, ¿cachai? Son súper tontos, para ese sentido. Y la weón es que finalmente ellos se estaban pegando la gran película que yo me quería robar el auto de mi amigo porque estaba al lado y traía mi ropa sucia con tierra. ¿Cachai o no? Después salimos, ¿cachai? Y una yuta para detrás mío, se bajan dos pacos y me piden el carnet, weón. Sí, pues así. Y yo les pregunto así: oye, ¿ustedes son del plan cuadrante? Los pacos así no me dicen nada, así. Ya. Tome nomás y me pasan el carnet y chao. Pero luego esa weá se ve fea, po, weón. Si finalmente, ¿cachai? ¿Qué va a decir la gente que te ve? Que te están haciendo el control. Oh, este bueno es delincuente. No, es horrible, ¿cachai? Cómo operan, claro. Horrible, po, compadre, horrible. Si finalmente, ¿cachai? Puta, si te ven con Paco siempre van a pensar mal. Los Pacos dan mala fama. Te juro que, puta, si es que algún día las cosas cambian y estamos luchando para que cambie el mundo, ¿cachai? Deberían refundarse hasta los pacos, weón. Cambiarle el uniforme, todo, weón. Porque son una verdadera mierda. ¿Quién está ahí? ¿Sí? Totalmente, totalmente. Discriminadores. Yo creo que el tema no va a aportarle más facultades de las que ya tienen. No. No, no. El tema va por otro lado. Y también, o sea, ya es hora de discutir los temas de fondo en este país. Un país con una desigualdad como la que tiene Chile, es obvio que va a generar delincuencia. Lógico, compa. Lógico. Es obvio. Un país con el sueldo miserable mínimo que existe acá. Así es. O van a creer que los cabros se van a entusiasmar con hacer una carrera laboral por ganar el mínimo toda la vida. Exacto. Frente a si pueden meterse en algo y sacar más plata. Así es. Entonces, el asunto, hay que discutir los temas de fondo. Si tenemos una sociedad tan segregada, una sociedad tan injusta, esa es la cuna de la delincuencia. Y si queremos hacer de este país un país más seguro, hay que partir por ahí. Hay que partir por hacerlo también un país menos injusto. Finalmente, este tema daba mucho, estoy pero enrabiado, así que vámonos a un temita, chiquillo, una pausa musical. Y quédese ahí, pues, chiquillo, porque se viene el tercer bloque del Peor en Nada del día de hoy, para que nos siga sintonizando, para que nos siga sintonizando. Y, por supuesto, se quede por las ondas populares de Radio Manque, por la www.radiomanque.org. Quédese ahí, nos vemos. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile. As I'm walking down the corridor. Talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man, but so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling. Down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leave, baby, let me down slowly. Muy bien, volvimos al tercer bloque del Peor es Nada. Acá por Radio Mancha, por supuesto, por la, nos estás escuchando por la www.radiomancha.org. Sin duda, me encuentro más regalado de Radio Mancha, por supuesto, todos los martes. Recuerden, a las 20 horas, del Peor es Nada, para que nos sigan sintonizando, ¿cierto? Y puedan seguir informándose, hablar, conversar, tirar la talla. Vamos a tener invitados. Oye, ¿hay más novedades en la mancha? Sí, hay caleta de novedades en la mancha. Yo les invito a todos que se puedan sumar para que puedan ahí estar escuchando lo que es la señal online, pero también las notas. Tenemos hartas notas nuevas de lo que ha ido pasando acá en Rancagua. Tenemos harta cobertura de lo que fue el 8M, tenemos nuevas notas sobre la triste lista de femicidios en Chile. Uy. Ya, de este año, así que ahí preparamos hartas cosas. Vamos a estar también cubriendo lo que es la marcha por el medio ambiente de este viernes 15 de marzo. A las 18:30, si no me equivoco, en Plaza Los Héroes. Así que ingresen a www.radiomanque.org. Oye, sin duda tenemos novedades, tenemos grandes plataformas, chiquillos. Y es que este tercer bloque se lo queremos dedicar sin duda alguna a la gran marcha que se viene próximamente. Estamos hablando de la marcha contra el sistema de AFP que está organizando la Coordinadora Nacional de Trabajadores, Trabajadoras No Más AFP en todo Chile. Estamos hablando de el domingo 31 de marzo que se viene la marcha tradicional, ya se volvió tradición esto, ¿cierto? De marchar los días domingo contra este sistema tan nefasto y tan criminal como son las AFP, chiquillos. Así que, sin duda, bueno, ojalá hubiera estado una compañera acá, dirigente, dándonos una pauta, ¿sí o no? Pero sin duda, chiquillos, que más que nada cabe mencionar que el paso que se está dando últimamente con el tema de la AFP es sin duda este proyecto de ley, que no es más que la propuesta de la coordinadora para un nuevo sistema de pensiones. Estamos hablando de un sistema, mira lo que te voy a contar, Jaime, porque es muy filete. Esta propuesta de nuevo sistema de pensiones, ¿cierto? Hasta compensa monetariamente el trabajo doméstico de las mujeres. Es decir, como sabemos que hay lagunas tan grandes en la vida de las compañeras, de nuestras parejas, nuestras madres, de todas, ¿cierto? Porque o tienen que quedarse en la casa o porque tienen que cuidar a un pariente, a un familiar, ¿cierto? Ese tiempo, como no están cotizando, ¿cierto? Porque no están trabajando bajo un contrato, también se les compensa en este nuevo sistema. Estamos hablando de un sistema que además de ser, pero justo en el tema feminista, ¿cierto? Justo con el con un gran tema pendiente que es el trabajo doméstico de las compañeras, ¿cierto? También es, pero justo en el sentido monetario, porque estamos hablando acá que la pensión más baja sería del sueldo mínimo actual, es decir, 300.000 pesos, los cuales subieron solamente el 2 de marzo, creo, cuando subieron estos 13.000 pesos al sueldo mínimo, ¿cierto? Lo que yo encuentro pero filete, y eso, ¿cierto? Se va a ir para el Parlamento, donde se va a poder defender, votar a favor o en contra, y ahí es donde las bancadas deben decidir, y especialmente yo me dirijo para la bancada de la Concertación, ¿cierto? De la nueva mayoría, donde vamos a ver bien ahí cuál es su compromiso con los trabajadores, trabajadoras. ¿Van a defender el sistema de pensiones que originó Bachelet, ¿cierto? ¿O van a defender la propuesta de un nuevo sistema de pensiones como lo hace la coordinadora nomás AFP? O sea, estamos hablando que ahí se va a saber quién es quién. ¿Me cacháis? Entonces, finalmente, para darle más poder, para darle más respaldo a esta nueva propuesta, se va a marchar el día domingo 31, porque sin duda las AFP nos siguen cagando y nos van a seguir cagando por todos lados. Mientras hayan personas, estaba hablando de, no sé, vos, trabajadora, Jaime, pensionada, que están sacando 50 lucas mensuales, por loco. Entonces, no, una miseria, esa weá, una miseria. Oye, es una burla. Y recordar que los empresarios con el dinero de todos los trabajadores han podido expandir sus tentáculos por todos lados. Un caso, el de Polman, de dueño de Cencosud, dueño del Jumbo, del Easy, de Almacenes París y muchas otras empresas. Sí, po. Con dinero de todos nosotros ha financiado su expansión por Argentina, que tiene lleno de supermercados, por Perú, que tiene lleno, por Colombia también. Y eso en base a plata de nosotros. Entonces no puede ser que cuando estos tipos ganen, ganen solo ellos, y cuando pierdan tengamos que todos financiarle las pérdidas. Así que abajo las AFP y a sumarse a esta manifestación. Exactamente, que se financien ellos sus fiestas finalmente, no con la plata de todos los chilenos y las chilenas de este país, ¿cierto? También queremos hablar del tema de qué pasó con Rodrigo Avilés. Eso, hay noticia esta semana porque se llegó finalmente a la sentencia de el caso de Rodrigo Avilés. Recordemos, los auditores y auditoras, Rodrigo Avilés, estudiante que el año 2015 sufrió severos daños en el marco de una protesta en Valparaíso, en el cual le fue disparado, pero muy muy cerca, el guanaco. El guanaco le fue disparado tremendamente cerca, dejándolo con terribles daños. Terrible. Recordemos primero qué es lo que pasó. ¿Quién accionó? El guanaco lo accionó contra un grupo de manifestantes en Valparaíso a menos de 4 metros de distancia. Ya, y para que entendamos el daño que puede producir a esa cercanía, que primero está muy mal hecho porque dentro de los procedimientos de carabinero y todo el tema no se puede hacer eso, porque obviamente que hacer eso así es casi matar a una persona. Así es. Y cualquier persona se puede dar cuenta de eso. Entonces hay una intencionalidad ahí de causar daño. Ese chorro del guanaco se compara con, y sale a 4 metros de distancia, con una potencia comparable a un choque de auto a 120 kilómetros por hora. Entonces, para que nos vamos haciendo una idea de lo que significa eso. La voladita. Entonces, obvio, es un arma, hay que entenderlo así. Ya, el guanaco no es solamente una manguerita que te tira agua, no, es un arma y ha dañado severamente a personas, y una de ellas fue lamentablemente lo que le ocurrió a Rodrigo Avilés. El carabinero que realizó esto se llama Manuel Noya. Ya, y se le llama Pitonero, a quien maneja, a quien está arriba el guanaco y va direccionando el chorro de agua. A mí, como que se me imagina que el guan debe estar cagado de la risa, el guanaco como con un joystick. Sí, yo creo que así deben como, estar arriba. Así como, ¡Woo! Así como, sin pensar lo que están, claro, sin lo que están generando. Bueno. Sí, pues, bueno. A Rodrigo Avilés, ¿qué le pasó después de esto? Sufrió, bueno, estuvo en coma inducido, recordemos, o sea, fue un caso sumamente al borde grave, de la muerte. Al borde, o sea, que él esté vivo ahora es realmente una suerte muy, muy grande, porque él podría haber estado muerto, lamentablemente. Tuvo un coma inducido, dada la gravedad que tenía, y sufre de daños neuronales, ya producto de este ataque, o sea, lo dejaron marcado de por vida. Ya, entonces entendamos esa cuestión. Daños neuronales como algunos episodios de epilepsia que todavía tiene Rodrigo. ¿Epilepsia? Sí. Así es. Heavy. Heavy. ¿Y cuál fue la sentencia? Porque recordemos, Carabinero dio de baja a Manuel Noya, ya cuando se declaró que era culpable del caso. Pero ¿cuál fue la sentencia para él por todos los daños que causó? Fue condenado a 2 años de pena remitida por el delito de uso excesivo de la violencia con lesiones graves. Suena lindo eso. 2 años de pena... ¿Cómo? Remitida. Pena remitida. Uno piensa que es la gran wea. Claro, pero ¿qué suena finalmente? Como pena, suena como que, oh, pagó. Bueno, claro, así como, ¡al fin justicia! Claro, en simples palabras significa que el tipo va a tener que firmar una vez al mes durante 2 años. Ese es el costo que tiene que pagar por destruirle la vida a un joven. Porque, ¿de qué otra manera lo podemos decir? Obvio. O sea, Rodrigo Avilés, por ir a una manifestación... O sea, no estamos diciendo aquí que... No, por ir a una manifestación, por ejercer un derecho. Ya, simplemente por eso. Y le cambian la vida por siempre, pues. Daño en uno y tuviéndolo al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Entonces, todo el daño físico que le han causado a él, todo el daño a su familia también. Estamos hablando de una cuestión del 2015, 21 de mayo del 2015. Estamos pronto a que se cumplan 4 años de eso. Entonces, 4 años de dolor para su familia. Todo eso simplemente con una firma. Me da pena, loco. Me da pena. Me da pena porque finalmente, ya, muy fuera de la institución puede estar el pago, pero sigue pasando, pues, bueno. Pasó, ahora último, en la marcha feminista del 8, donde también fue caso en Valparaíso, donde una chiquilla fue también arrollada en su cabeza con el chorro del guanaco, ¿cachai? Que estamos hablando que, como bien tú mencionaste ahí, no es un chorrito que te llega y que te moja y que te refresca, ¿cierto? No, compadre, es un arma que va a 120 kilómetros por hora y no es agua limpia siquiera, sino que es agua con un químico súper especial que te deja como la ropa pesada y que te pica el cuerpo, sí, loco, ¿cachai? Entonces, dar de baja al weón. Igual se dio el caso en Valparaíso para el 8. Entonces, ¿funciona esa medida, compadre? Sí, la idea es que tú tomáis medidas correctivas, es decir, para que no pase. ¿Funciona dar de baja a los hueones para que no pase más esa cosa? O sea, ¿funciona dar de baja a los pacos que mataron a Catrillanca para que no sigan matando mapuche? No lo creo. Es que mientras sea... Mientras la saquen barata, podríamos decir, va a seguir ocurriendo. Mientras no hayan una señal potente de eliminar esas prácticas, va a seguir manteniéndose lamentablemente como una práctica que es parte de la institución. No son hechos aislados. No. Ocurrió con Rodrigo, ahora ocurrió el 8. Y pasa. Esos son los casos más graves, son los que conocemos. Pero un montón de casos con una gravedad menor, pero que son abuso de la fuerza igualmente, quedan ahí en la nebulosa. Entonces, este es el tipo de justicia que existe en Chile. Da rabia, da mucha, mucha rabia ver cómo estos casos terminan de esta forma. No, mira, y lo más penoso es que si vais para la balanza, ¿cachai? Y ponís cuáles son las penas más brígidas, las penas más leves, por ejemplo, este caso, flaite, ¿cachai? Que les dan una pena flaite, ¿cachai? De firmar mensualmente. ¿Qué pasa con los grandes empresarios que se coluden, ¿cachai? Esos locos le dan clases de ética, nada más. Ni siquiera cárcel, po. Entonces, finalmente, sabemos que la cárcel es para los pobres. Así es. Y se llena de pobres. Así es en este país. Entonces, los ricos la justicia no, tocan no la es cárcel. Para los dos lados, po. Y si tienes el amiguismo del poder, si eres de una de las instituciones de las Fuerzas Armadas, tampoco tocan la cárcel. La mea volada, Jaime, weón. La media volada. Así que eso, recordar lo que ocurrió con Marcelo Avilés y recordar la brutalidad policial Rodrigo. Con Rodrigo Avilés. Uh-huh. Y recordar la brutalidad de las policías. Mal ahí. Pero te propongo algo para que levantemos un poco el ánimo y despidamos el peor en nada de forma simpática. A ver, veamos, ¿qué puede ser? Vamos al weón de la semana, por supuesto. Vamos al weón de la semana, chiquillo. Maravilloso, un weón de la semana para despedir el programa del Peor en Nada. Hoy día martes 12 de marzo, ¿cierto? Sabemos que los días previos a la gran marcha feminista hubieron voces de todos lados, ¿cierto? Sin duda, voces que estaban en contra, voces que estaban a favor. Yo no fui para la marcha, al menos, en mi condición que soy hombre y quiero dejar de ser protagonista un día de mi vida, ¿cachai? Para que las compañeras tomen protagonismo en su lucha. Bien. Buen razonamiento. Justo, creo yo. Pero hubo una voz en especial que sin duda sacó roncha. Y sacó roncha, pero a nivel nacional. Y es que estamos hablando que... Y esto a mí me duele caleta porque es cercano al gran periodista deportivo Julio Martínez. No, pero no todo, que nada, Julito Martínez. Julito Martínez, po. El huevito Martínez. Huevito Martínez. ¿Qué culpa tiene, weón? ¿Qué hubiese dicho el... Huevito Martínez de la camiseta de los Higgins? ¿De las papas esa fritas? Es una weá que me da pena, weón. Es una weá si una subiera, pero enojado, brígido. No, si tenía su genio igual el caballero, ¿cierto? Pero sin duda, este bloque no es para él, ¿cierto? Este bloque es sin duda para el hijo de él. Y es que estamos hablando que Julio Martínez Jr., hoy concejal, ¿cierto?, hizo una intervención en un consejo municipal súper peculiar. Y quiero que la escuchemos, por favor, ¿ya? Para que si le puede bajar un poquito a la cortina y podamos repusirla. Porque está pero súper brígida, ¿ya? Bájale un poquitito... Ya, aquí va. Todo eso no va a ser así. Respecto al Día Internacional de la Mujer... Es obvio que hay un aprovechamiento político para usar como han usado tantos otros movimientos, ¿no? En este caso han inventado un feminismo agresivo y Paula nos cuenta unos horrores que pasa en otros países, porque en Chile no, eso no pasa. A lo mejor en África, y, no sé, bueno, Medio Oriente, allá, pero en Chile las mujeres tienen todas las libertades y están lo más seguras que pueden estar, ¿ya? Y tienen todos los derechos que la ley les puede dar. O sea, aquí es evidente que estaban en desventaja, pero han logrado todos los derechos. O sea, y esos horrores a los que Paula nos cuenta no son de Chile, ¿ya? Aquí no pasa eso. Esos horrores, estamos hablando de una compañera que mencionaba el tema de los femicidios. Se invita a marchar, ¿ya? Todos sabemos en qué terminan las marchas. ¿Ah? Para algunos es una gracia romper vidrios, vitrinas, kioscos. Bueno, ya sabemos que en eso va a terminar esta marcha, que contra todo lo que aquí se nos hace creer y creo que Guido tiene razón, esa es la visión particular de cada uno de nosotros, ¿ya? Lo que Paula nos cuente es muy respetable, es su visión. ¿Cierto? Cada una tiene su visión. Pero está equivocada, ¿ya? Porque a cada una de las chiquillas que están aquí, yo estoy seguro que no les molestaría... Casi esta parte es legendaria. ¿Perdón? Qué clásico que algunos hombres se den la atribución de hablar por las mujeres. No estoy hablando por la mujer, está equivocada. Y aquí, todas las chiquillas, yo sé que no les molestaría lo más mínimo que les regalen rosas, chocolate, un poema que le escriba el pololo, el marido. ¿Cacha? No se sentirían en lo más mínimo. Yo lamento que a usted no le escriban, lamento que no le den chocolate. ¿Cómo sabe? Pero no se atribuyan lo que la gran mayoría de las mujeres siente totalmente al revés. O sea, finalmente lo que decía el hijo de Julito Martínez, cosa que me daría vergüenza tener un hijo así a mí. O sea, ¿por qué no tuvo presente la ley del aborto en el tiempo de Julito Martínez, weón? Porque este tipo finalmente se mandó un rollo que... El hijito, weón. Es para ser weón, pero weón del mes, po, weón. ¿Cachai? Weón de la semana, se ganó el premio Julio Martínez Jr., concejal, al referirse a las mujeres y su marcha, sin duda, diciendo... Pucha, usted... Es feminista, lamento que no le den chocolate, po. Lamento que no le escriba el pololo, que no le den flores, ¿cierto? Diciendo, no, y partiendo por la weá que todas las visiones son respetables, pero la suya no. La suya no es respetable. No, es que... Un nivel de contradicción. Es que no he entendido nada, po. Lamentablemente. No he entendido absolutamente nada. Una cosa sí, es interesante en su discurso que cómo la realidad le refriega en la cara, porque ya está parte por denostar las marchas, parte por criminalizarla, que es un poco lo mismo que hace Mega, a manifestación, plaza, ya, desórdenes, vandalismo, como si, siempre le, con algo para hablar de otra cosa en lugar de hablar de la movilización. Ahora eso no ocurrió en una de las marchas más multitudinarias desde quizás solo comparable con las de Noma FP, pero no existieron desmanes. No, y Maun subieron un video donde pasaba una ambulancia y la marcha se corría para que pasara la ambulancia a la emergencia. No pasaron esas cosas en ninguna y fue una manifestación nacional. Entonces, también se quedaron cortos con la idea de centrémonos en los desórdenes, hablemos de los vidrios quebrados, hablemos de los encapuchados, ¿ya? Para desviar la atención, ¿no? No, y para que den más miedo a la marcha y den más miedo ir para una manifestación, ¿cachai? Que finalmente te van a decir, ay, vaya a ir a purón, hueviar, ¿cachai? Es exactamente. ¿Pensáis tú que el weón de la semana, Julito Martínez? Bien merecido, porque no he entendido nada. Bien merecido también, por supuesto. Julio Martínez, el weón de la semana de el programa del día de hoy. Y nos vamos a despedir entonces, chiquillos. Esperemos que estén la raja, sin duda. ¿Hay palabra despedida, Jaimito? Por supuesto, sí. Los invitamos a escuchar Radio Manque en el www.radiomanque.org y le agradecemos por una semana más estar escuchando Peores Nada. Y recordarles que subimos todos los programas de La Manque a el podcast, ya que pueden meterse a archive.org o más fácil se meten a la página nomás de La Manque y ahí los van a estar encontrando. Buenísimo. Chiquillos, yo les quiero dar las gracias por sintonizar, por supuesto, todos los martes, peor en nada, acá por Radio Manque, ¿cierto? Cuando ustedes escuchan Radio Manque, chiquillos, están escuchando un medio que es autogestionado, popular, que sin duda busca la verdad que nos esconde los grandes medios, como Mega, por ejemplo, ¿cierto? Abajo Mega. Abajo Mega y arriba los medios populares autogestionados que no tienen intereses con nadie porque... Sin intereses se cuenta la verdad finalmente, ¿cierto? Y es por eso que le quiero dar las gracias sin duda y que nos sigan sintonizando, por supuesto. Este programa se puede repetir, Jaime, ¿o no? Sí, vamos a ver ahí pronto un horario de retransmisión del programa. Pero lo que sí, es, yo lo invito a que escuchen el podcast. Está ahí para cuando quieran ustedes escucharlo, a la hora que quieran. O si quieren guardarlo, en fin, llevarlo a otro lugar, escucharlo en el celu, donde sea. www.radiomanque.org. Maravilloso. Nos vemos entonces, chiquillos. Próximo martes. Cuídense mucho. Este programa lo vamos a subir al podcast para que lo puedan escuchar quienes no pudieron y nos podamos, por supuesto, seguir sintonizando. Así que nos vemos. Cuídense mucho. ¡Uhú!